Este tema lo queríamos dedicar para todas las niñas enamoradas, hermosas como una flor. Hoy las flores de mi jardín marchitadas están. Como beber el agua de mi amor, ellas morirán. En la misma situación me encuentro yo. Cuando me hablabas, no quería yo entender.